Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Si tuviéramos que nombrar un tema antológico de León Gieco, seguramente Solo le pido a Dios estaría en el primer lugar. Por peso, por trayectoria, por importancia, por vigencia. Y si citáramos una obra, es probable que pongamos en primer término a De Ushuaia la Quiaca, un trabajo muy renombrado, del que en realidad no se sabe tanto. No se sabe, por ejemplo, que De Ushuaia la Quiaca es un viaje por el país que sirvió para grabar músicas y músicos del interior, realizado en 1984, que en realidad fue la coronación de otro viaje, también llamado De Ushuaia la Quiaca, que Gieco hizo por todo el país dando conciertos unipersonales, sin banda, solo con su guitarra y su armónica. Eso fue en el 81 y en la primera parte del 82. Archivo rock.com.ar. María nació en el campo junto con la libertad. Tiene la piel del viento, tiene los pies de hierba y los ojos del sol. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Como la tierra del corral. No se necesita, no se necesita. María, tener las manos blandas para ser mujer, tener las manos blandas para ser mujer. A la ciudad, trae la miel del campo a la ciudad, porque aquí no hay flor, porque aquí no hay flor. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras del corral, como la tierra del corral. No se necesita, no se necesita, dice María, tener las manos blandas para ser mujer, tener las manos blandas para ser mujer. Tener las manos blandas para ser mujer. De Ushuaia la Quiaca, la gira original, tuvo lugar entre mediados de 1981 y fines de 1982. En ese periodo, con dos interrupciones no deseadas y teñidas por la tragedia, León Gieco concretó, sin ninguna compañía en el escenario, un centenar y medio de actuaciones por el interior del país, para lo cual debió recorrer 115.000 kilómetros. Gieco recuerda que quien bautizó a la gira con el nombre de Ushuaia la Quiaca fue Oscar López, su editor discográfico en aquel momento. Un nombre muy original porque da una idea de la verdadera dimensión del proyecto y porque está compuesto por dos nombres indígenas, lo que refuerza ideológicamente la propuesta, dijo León a propósito de esto en un testimonio ofrecido para el libro León Gieco, crónica de un sueño, de Oscar Filkenstein. Recién les dije que la gira de Ushuaia a La Quiaca tuvo dos interrupciones con matices trágicos. Me refería puntualmente a un accidente automovilístico en el sur, en el invierno de 1981, y después, bueno, lógicamente, a la Guerra de Malvinas, en abril, mayo y junio de 1982, que detuvieron el viaje temporariamente. Pero el objetivo de tocar en cuanto lugar se pudiera, por más alejado que fuese, quedó cumplido. Y no solo eso, porque un año y medio después, Gieco pudo poner en marcha el sueño que se le presentó durante la gira, grabar las distintas músicas y músicos que conoció recorriendo el país. Ese sería puntualmente el de Ushuaia La Quiaca de los discos, el video documental y las fotos que quedaría en la historia grande. Archivo rock.com.ar. Cuando me muera quiero alguna amplia sonrisa, quiero esparcir sutil de mis cenizas, libres por fin al viento. Cuando me muera quiero tan solo algunos amantes, en sus manos algunos de mis sueños, tan solo unos instantes. Cuando me muera quiero que algún amigo arranque al son de sus latidos, guíe sus pasos detrás del viento. En un pastizal o bajo algún cerezo, decida ser eterno caminante. Cuando me muera quiero tan solo algunos amantes. Encierren en sus manos algunos de mis sueños, tan solo unos instantes. Cuando muera quiero que algún amigo arranque al son de sus latidos, guíe sus pasos detrás del viento. Chao, gracias. León Gieco y tres registros que no forman parte de su discografía oficial, tomados durante la gira de Ushuaia a La Quiaca de 1981 y 1982. Solo en el escenario, primero María del Campo, luego Chacareros de Dragones, tema dedicado a Víctor Jara, y finalmente Cuando me muera quiero, tema con el que solía cerrar esos conciertos. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcasts, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.